Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Estás en compañía del programa EduLab por Amatista FM 90.7, tu corazón. Bien, estimados oyentes, llegó el momento de presentar las novedades musicales que se vienen para este 2026. Llegó el momento de hablar de Shakira, que acaba de lanzar su nuevo tema Algo Tú, junto al barranquillero Belé, que es justamente una colaboración que mezcla ritmos urbanos con sonidos caribeños y ya se perfila como uno de los grandes éxitos del verano 2026. La canción fue presentada ante más de 400.000 personas y rápidamente se convirtió en tendencia en las plataformas digitales. El lanzamiento de Algo Tú confirma que Shakira sigue reinventándose y manteniendo su relevancia global. La colaboración con Belé refuerza su conexión con los ritmos caribeños y su capacidad de crear éxitos que trascienden fronteras. Los invito a disfrutar del nuevo tema de Shakira, Algo Tú. Lo escuchamos. Quiero vivir contigo algo nuevo. Yeah. Sin pensar hacia dónde me llevas. El mismo árbol. Estás en sintonía del programa EduLab, programa que se emite aquí por Amatista FM 90.7, Tu Corazón. Seguimos presentándote las novedades musicales de este año 2026. Primero lo escuchás acá en Amatista FM y EduLab. Seguimos escuchando las novedades musicales 2026. Dicen que a los 20 tienes que saber quién eres, qué quieres y a quién vas a querer. Ya tener respuestas, metas, planes, miles de recetas. Piensan que tengo que tener una vocación, un camino claro, una dirección, un sueño dorado. EduLab, con Fernando Paiva Belsarena. Escuchamos otra novedad musical aquí en EduLab a través de Amatista FM 90.7, Tu Corazón. Al revés, otro tema nuevo para este 2026, presentado aquí primero, siempre, por Amatista FM y EduLab. Estamos hablando de esta cantora de nombre Mila Manés con su Al Revés. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. We'll be right back. don't hurt me, don't hurt me no more. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Estimados oyentes de EduLab y Amatista FM, hemos llegado al momento de EduLab en verso. En este espacio, la palabra se vuelve susurro, latido y memoria. Es el instante donde la poesía irrumpe en el aire para evocar emociones, despertar la reflexión y abrazar lo invisible. Aquí, cada verso es una pausa que nos invita a sentir, a pensar, a reencontrarnos con lo esencial, porque educar también es conmover, y EduLab lo celebra con la fuerza de la palabra viva. Hoy escucharemos el poema El vendedor de naranjas, de Juana de Ibarburu, declamado por Marianela L. Cheikhs. Lo escuchamos. Muchachuelo de brazos cetrinos, que vas con tu cesta rebosando naranjas pulidas de un caliente color ambarino. Muchachuelo que fuiste a las chacras y a los árboles amplios trepaste, como yo me trepaba cuando era una libre chicuela salvaje. Ven acá, muchachuelo, yo ansío que me vuelques tu cesta en la falda. Pide el precio más alto que quieras. ¡Ah, qué bueno el olor a naranjas! A mi pueblo distante y tranquilo, naranjales tan prietos rodean, que en agosto semeja de oro y en diciembre de azares blanquea. Me crié respirando ese aroma y aún parece que corre en mi sangre. Naranjitas pequeñas y verdes, siendo niña, enhebraba en collares. Después, lejos llevóme la vida. Me he tornado tristona y pausada. Qué nostalgia tan honda me oprime cuando siento el olor a naranjas. Si a otro pago muy lejos del tuyo, indiecito, algún día te llevan y no eres feliz, y suspiras por volver a tu vieja querencia, y una tarde en un soplo de viento el sabor a tus montes te asalta, ya sabrás, indiecito asombrado, lo que es la palabra nostalgia. El poema El vendedor de naranjas, de Juana de Ibarburu, es una evocación nostálgica de la infancia y de la tierra natal, donde el olor y el color de las naranjas funcionan como símbolos de memoria, identidad y pérdida. La autora contrasta la vitalidad juvenil con la melancolía adulta, mostrando cómo los sentidos despiertan recuerdos profundos y afectivos. Tema central: la memoria de la infancia y la nostalgia por el pueblo natal, evocada a través de la figura de un muchacho que vende naranjas. La naranja, que representa tanto la vitalidad y frescura de la niñez, como el vínculo con la tierra y los afectos perdidos. El vendedor de naranjas es un poema que combina lo íntimo y lo colectivo. La experiencia personal de Juana de Ibarburu se convierte en metáfora de la memoria y la identidad uruguaya. La naranja es el puente entre el pasado y presente, entre la vitalidad perdida y la melancolía adulta. The summer is magic, is magic, oh oh oh. The summer is magic, you have to imagine, imagine, oh oh oh. The summer is magic. You are holding her so tight. Finally, she's yours. the summer is magic. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. ¿Vamos a levantarnos? Nos levantamos temprano. Desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Chao. Corremos el bondi. Con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. EduLab con Fernando Paiva Belsarena.